Soy yo, mi Dios, el que necesita oraros. Y soy yo, mi Dios, el que necesita orar. No mi hermano ni mi hermana, solo yo, Señor. El que necesita orar. No mi hermano ni mi hermana, solo yo, Señor. El que necesita orar. Soy yo, mi Dios, el que necesita orar. El que necesita orar. No mi padre ni mi madre, solo yo, Señor. El que necesita orar. No mi hijo ni mi hija, solo yo, Señor. El que necesita orar. Soy yo, mi Dios, el que necesita orar. Sí, soy yo, mi Dios, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita Señor, el que necesita.